resumen de noticias latinoamericanas. Continúan movilizaciones populares en Honduras. Las organizaciones del Frente Nacional contra el Golpe de Estado de Honduras bloquearon el jueves 16 de julio carreteras claves del país, cumpliendo 19 días ininterrumpidos de movilizaciones que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Los manifestantes marcharon en distintos puntos del país, reclamaron la salida de los golpistas y la recomposición incondicional del régimen democrático. En la capital, Tegucigalpa, los hondureños bloquearon la salida a San Pedro Sula en la comunidad El Durazno. En ese lugar, la maestra Celia García expresó que los manifestantes no están armados y que solo se encuentran exigiendo el retorno de la democracia. Y estamos en contra de todos los golpistas que están en este país. Nosotros no andamos armados, nosotros solamente estamos exigiendo que se recobre la democracia de nuestro país. No estamos dispuestos como maestros a enseñarle a los niños, a los jóvenes de nuestro país, que acá ha habido democracia. No es así, no ha habido democracia. Por su parte, el dirigente de Vía Campesina, Rafael Alegría, manifestó que la semana próxima habrá paro general en todo el país si no se restituye el orden constitucional. Llevamos 19 días y vamos a seguir, aunque tenemos esperanza que esta semana se resuelva el problema, que se vaya Micheletti, que regrese el presidente Zelaya, que se restablezca la institucionalidad en el país, que eso es lo que queremos. Entonces, eso puede suceder esta semana, pero si no, la próxima semana hay un paro general de los trabajadores en todo el país, incluyendo salud, educación, telecomunicaciones, energía, absolutamente todos los sectores, y la economía del país se paralizará completamente. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras indicó que hay más de 1.000 denuncias por atropellos a los derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio. Lo hizo a través de la presentación del informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos. Allí destacan la militarización y la represión que se está dando cotidianamente en Honduras. El gobierno de facto volvió a instalar el toque de queda. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Chile. Policía desaloja centro cultural en Santiago. Luego de 4 años realizando más de 30 talleres abiertos a la comunidad, fue desalojado el centro cultural aquí. La orden fue emanada desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo, que reclama la propiedad de la casona ocupada. A las 7 de la mañana ingresaron más de 40 policías al recinto, donde se generó una alta atención policial y mediática, pues un joven que permaneció cerca de 4 horas sobre el techo de la casa amenazó con lanzarse. El resultado fue de 10 detenidos. Aquí 550 funcionaba hace 4 años y medio en una casona que estuvo abandonada por casi 10 años, en el lugar que se realizaban actividades culturales de manera gratuita y autogestionada, sin recurrir a fondos de la empresa privada o del Estado. La participación en dichos talleres era en forma gratuita y el pago a través del trueque, ya sea en útiles de aseo o en horas de trabajo para mejorar la infraestructura del recinto. Se calculan unas 500 personas asistían cada semana a los diferentes cursos. La acción policial se produjo luego de una orden de lanzamiento emanada desde los tribunales a instancias del Servicio de Vivienda y Urbanismo, quien es propietario de dicha casona. Los muebles usados en los talleres, instrumentos musicales, libros de la biblioteca popular que se estaba armando y otros elementos quedaron tirados en las afueras del recinto esperando ser retirados. Escuchas Noticias Latinoamericanas. Inauguran el primer canal de televisión comunitaria de Ecuador. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi inauguró y presentó el viernes 17 de julio el primer canal de televisión comunitaria al norte de la capital ecuatoriana. El presidente del movimiento, Abraham Salazar, invitó a participar de la gran fiesta de los pueblos indígenas de Cotopaxi que cumplen con uno de sus sueños. Con este evento se inicia un cambio en el espacio de los medios de comunicación, ya que el canal de la organización planteará una orientación diferente y propia. En noviembre de 2008, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conformó una comisión para la auditoría de frecuencias de radio y televisión integrada por especialistas nacionales y extranjeros. La comisión determinó irregularidades en la concesión de frecuencias y la presencia de monopolios y oligopolios. A partir de esto, se abrió la posibilidad a las organizaciones de la sociedad civil de presentar propuestas para contar con medios de comunicación alternativos y comunitarios. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Radio Illimani Patria Nueva celebra 76 años de emisiones ininterrumpidas en Bolivia. La emisora estatal nació el 15 de julio de 1933 en medio de la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 33, como una respuesta ante la campaña mediática de desprestigio que desató Paraguay, mostrando al Estado boliviano como agresor ante la Liga de las Naciones. Hoy es el eje y motor de la Radio Patria Nueva, que integra más de 30 emisoras de pueblos originarios y otras 50 aliadas, llevando su señal por territorio boliviano y latinoamericano. Sus contenidos apuntan a la defensa del territorio, fomento al desarrollo, la diversidad cultural e integración de los pueblos, por encima de las diferencias políticas, económicas, religiosas, étnicas y culturales, inculcadas durante décadas por gobiernos conservadores. Uno de sus trabajos más importantes es un informativo en las lenguas nativas que permite escuchar la voz de las poblaciones alejadas con su propio estilo, su propia cultura, su propio idioma e interpretación de lo que está sucediendo en Bolivia. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro poseer, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento,